Mira, no. Que te tu comida, mi hora de salir por una escalita. Se le controla. estamos el día, papá? ¿Ah? ¿Qué día estamos el día, digo? Este, sábado. Mañana domingo, ¿no? Sí. Ya, gracias. Ya quiero ir, pues así. ¿Ah? Se la mierda. Ay. Es que está rico. Ha muerto el astronauta Michael Collins, que fue tripulante del Apolo 11, que llevó a la luna al hombre. El Apolo 11 creo que fue los primeros que se entregaron para la luna, ¿no? Sí, de estadounidenses. Ya va. ¿Compro agua? Ya no hay. Ya no hay. ¿Compro? Thank you. Thank you. comprar agua, pe. ¿Eh? Comprar agua. Ya te quería. Ah, pero. Ay, mira, pa, se ha caído ya. Pa, para cortar el pelo también, envidia. ¿Ya? Con el pelo. Date pa' huevón. Dale, pero. Espera un momento. ¿Qué corto yo, señor? Tú me has cortado peladito, pendejo. Ok, ya vas a dormir, ¿ya? ¿Ya vas a dormir, ya? ¿No vas a ir ahí? ¿No vas a ir donde tu primo? No me ha llamado, tú me tienes que confirmar. Dice la leyenda que cuando tomas, dice, se va, te vuelve, te sanas, dice. No, que no me llame. ¿Tu primo también es borracho? ¿Eh? ¿También borracho tu primo? Yajaira Plasencia, ¿has escuchado de Yajaira Plasencia? Ha hecho fiesta en su casa Y ya vino la policía, ¿viste? ¿Sabes? Imagínate. ¿Sabes? El amante de Vargas. No, pero ya no están, ya. Pero era peor. Ya, pero la cuestión es que... ahí a la policía... y esa pendeja se ha escondido en la maletera de un carro. Ay, y la policía lo ha encontrado y lo ha grabado. Y han levantado los capotes. Todo. No. Y ahora están haciendo memes, ¿eh? Mira, ahí está. Ella está ahí, mira. Falta. Pero alguien lo ha tirado dedo, pero... seguro. Oh.